Pues en esta pregunta yo he visto que nosotras las mujeres tenemos como más miedo al rechazo, discriminación, pero realmente las mujeres en los pueblos originarios son los que poseen este talento en lo musical, en lo artístico, en las comunidades, pero realmente tenemos como el miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces para nosotros es difícil poder extendernos de esa manera, vincularnos, porque siempre ha sido así, ¿no? Que la mujer pues tiene menos voz, menos voto, menos todo, pues siempre ha sido como que la más discriminada en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Entonces yo creo más bien que por eso es que hemos decidido como no entrarle o no participar, porque ese es el miedo que nos hace llegar, ¿no? Cuando queremos emprender un trabajo o con lo que nos gusta hacer. Entonces actualmente pienso yo que no lo tienen tanto miedo porque podrían hacerlo, sin embargo, pues se siguen preparando y buscando la manera, ¿no? Porque eso es algo primordial, ¿no? Y que no tener tanto miedo a esto que nosotros entendemos y conocemos, porque realmente es algo que debemos de compartir.